Hola pandilla, andamos estrenando nueva cortinilla de entrada del programa. Quien tiró paro fue esta Gina, quien le mandó un gran saludo y un fuerte abrazo. Gracias Gina por ese paro, ¿no? que armaste. Y lo armaste de volada, fue así, lo armó muy rápido y quedó muy bien. Muchas gracias Gina, te mando un fuerte abrazo y espero que te guste el programa. Creo que es la primera vez que lo vas a escuchar, así es que ahí te mando un fuerte abrazo. Chido, homie. Y bueno, lo que acabamos de escuchar es Welcome to the Jungle. Epa con mi inglés, no estoy re bueno para pronunciarlo, pero bueno, de una banda mítica de los 90, de que es que no sé ni podría cómo podría denominarse, creo que era heavy metal o rock. No sé realmente, pero es Guns N' Roses. Creo que sí lo pronunció bien. Allá por los 90 sonaba mucho esta banda, ¿no? Ya del típico vocalista Axel, ¿no? Que tenía una voz. La gente tenía su voz bien chingona, el vato. Y también hay que decirlo, ¿no? Era tipo el homie, era rostro, era mascarita sagrada. Así es que una buena voz, su pose de rockstar y acá y tipo, pues imagino que habrá vivido buenos tiempos con esa banda. Y de un sombre duro, ¿no? Que fue así como también un icono de eso, de los 90, ¿no? Slayer, ¿no? Que ni se le veían los ojos, ¿no? Acá con su melena toda larga. Pero bueno, en fin, vamos a estar hablando de un disco doble, que es Guns N' Roses en vivo, donde vienen grandes éxitos. Pero realmente no son grandes éxitos, creo que son canciones muy, como que no tan publicitadas. Bueno, al menos para la banda que más o menos escuchaba Guns N' Roses, pues no vienen las típicas canciones. Creo que vienen dos, las muy conocidas, que es esta que acabamos de escuchar, que fue Welcome to the Jungle, y la que vamos a escuchar hasta el último de este disco, que es November Rain. Infinidad, esa canción parece infinita, ¿no? Pero bueno, ya platicaré de esa al final, ¿no? Que es al final del bloque. En este programa no voy a decir mi opinión acerca del disco porque va a venir acompañado, como son dos, voy a decirlo en el siguiente programa. Sí, o sea, son dos discos. O sea, voy a hablar del primero, que es el disco 1 de Guns N' Roses en vivo. Creo que es en Tokio, realmente no sé la gira. Este sí lo tengo original y es una compra que realicé con mi hermana hace ya un chingo de tiempo. Neta es que nos gustaba mucho esa música. Bueno, a mi hermana en general le gustaba mucho Guns N' Roses. Tenía este disco, el doble en vivo, un azul y un rojo que sacaron. Pura mercadotecnia, homies, pero bueno. Así es que, pues, ¿qué más decir, no? La neta es que también quería como que echarles estos saltos cuánticos que voy a hacer, ¿no? Que estoy haciendo a lo largo de los programas, ¿no? Si es la primera vez que me escuchas, pues espero que te vayas acostumbrando, ¿no? Porque digo una idea y termino metiendo otra y regreso a la idea que había iniciado. Así es que va a ser más o menos esto, ¿no? Regresando a lo de la cortinilla que Gina los tiró paro en hacerla. Bueno, que me tiró paro en hacerla. Chido, antes que la armó así de volada. Así nada, le dijo, oye, ¿podrías decir esto? Y ya ahí lo creó ella, ¿no? Y ya entre los dos le dimos edición. Pero bueno, ella se le ocurrió decir de archivo punk. Creo que no lo había pensado, ¿no? Pero creo que es un archivo punk y no necesariamente tengo que tener cresto que todos mis discos tienen que ser punk, ¿no? Para que diga que es un archivo punk. Si no es punk porque se hace con lo que tenemos y con nuestras manera de entender, ¿no? O sea, como que esta transformación de NAS, narrativas audiovisuales salvajes, ¿no? Lo que tratamos de hacer es generar esta, ¿no? Esta forma de querer comunicar, de querernos expresar, ¿no? A través de la radio, de los audiovisuales, los fanzines y demás cosas, ¿no? Que están en cineantena.com. Después de decir eso, que creo que no quedó muy, muy acorde a lo que venía diciendo, vamos a escuchar dos rolas y regresamos, ¿no? Las cuales van a ser You Are Crazy y Patético. Se escuchan chidas, así es que vamos a darle. Digo, creo que no son muy conocidas estas rolas, así es que si nada más tienes la playera de Poser de Guns N' Roses, pues te va a quedar que escuches estas rolas que no fueron tan conocidas allá por los 90. Así es que vamos a darle. Estás aquí con MC Edad de Piedra, ya saben, su peor locutor, homies. We'll be right back. Pues bueno, banda, ya estamos de vuelta de haber escuchado You Crazy y Pathetic. Son de Guns N' Roses. En su disco Guns N' Roses en vivo era 87-93. Este es un disco original que lo tengo, como lo mencioné al principio del programa. Es un disco doble. La verdad es que hablar de este tipo de grupos me recuerda mucho una escena de... La película se llama El Luchador, de Mike Rooney. Es una buena película, se la recomiendo. Bueno, la película, sí, en resumidas cuentas, es la historia de un luchador que después de haber estado en la fama, o sea, ser una superestrella de la lucha libre en Estados Unidos, termina viviendo en un remolque, ¿no? Y queda olvidado, ¿no? Pues la edad, la falta de constancia, y termina viviendo en un remolque. Y azares del destino, sigue luchando, pero en luchas que ya no eran en una arena, ¿no? Como en sus inicios, termina luchando en jardines o en pequeños bares, así. Y hay una escena donde él conoce a una, como a una de sus vecinas, que se dedica, creo que es sexo servidora la compa, o baila para, baila de table dance, bailarina, ¿no? Hay que decirlo. Y bueno, hay una escena que van a un bar, ¿no? Y ponen una canción de, creo que Monty Crue o Guns N' Roses. Y le dice el de este compa, ¿no? El Michael Rule, que era el carnero. Creo que sí se llamaba luchísticamente, ¿no? En la película, el carnero. Dice, ah, ¿te acuerdas de esos 90, no? Cuando era sexo, alcohol, cabello largo, acá vivir al límite. Todo estaba bien, pero llegó Nirvana y con su melancolía, echó todo a perder, ¿no? O sea, se me hizo muy gracioso. Y entonces ahí lo cuento porque creo que es parte, ¿no? De estas bandas que hablaban de una locura, ¿no? O sea, creo que referirnos a este tipo de bandas, Judas Priest, Guns N' Roses, Monty Crue, esas bandas que me suenan, ¿cómo vienen, no? O sea, este despilfarro, ¿no? De dinero, drogas, mujeres. Mucho he hablado, ¿no? Acerca del hip hop, ¿no? Y esas grandes formas que te dejaban. Bueno, ese estilo de vida, ¿no? Que te daban. Que es como, como un referente, ¿no? Para cierta banda querer hacer hip hop es sobresalir, tener morras, fumar de la mejor marihuana, tener el chingo de dinero, ¿no? Las cadenas, parte, ¿no? De esto que te venden, ¿no? A través de los videos, a través de ciertas cosas, ¿no? Y también creo que esto de los 90, ¿no? En estas bandas creo que esta fashion, ¿no? De cabello largo, chamarras de piel, todo eso era como que tenía que formar parte de este imaginario, ¿no? El que está como el querer ser un tipo de esa banda, ¿no? Viajar por el mundo, que llegue tu club de fans, ¿no? O sea, aquí una película es, bueno, retomando, ¿no? Las películas, creo que se llama Rockstar. Es muy comercial, ¿no? Y está medio eriza, pero creo que toca en este punto, ¿no? De cómo el mismo medio, la misma circunstancias te llevan a un despilfarro, ¿no? O sea, excesos tras excesos, ¿no? Es algo que a mí se no me llama la atención como para decirlo, me gustaría vivirlo, o quién sabe, pero sí como que para hacer críticas, ¿no? Al qué banda habrá iniciado todo esta onda, ¿no? En que la música ya no era música, sino era un estilo de vida, y un estilo de vida bien culero, ¿no? Tampoco está ahí como que la idea de que sean monjes tibetanos, ¿no? Y que se tengan las mejores costumbres, pero creo que sí hay puntos, ¿no? Donde se me hace ya luego medio imprudente, ¿no? Al momento en que estamos viviendo tanto despilfarro que hay, ¿no? O sea, de ese tipo de bandas, ¿no? O sea, como que no había una manera de saciar todo, ¿no? O sea, no había manera de saciar todo su alcoholismo, toda su drogadicción, toda la cuestión del sexo, ¿no? O sea, como que siempre era más, ¿no? O sea, como que qué punto ya llega a satisfacer o insatisfacer, ¿no? Esas necesidades, o ya esas necesidades, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho el alcohol, las drogas, pues, también el sexo, ¿no? Pero como que hasta qué punto esa banda llegaba a decir, güey, sexo, drogas, o sea, como que buscar esa insatisfacción, ¿no? Y creo que estas bandas reflejan eso, ¿no? Como que esa búsqueda de satisfacer todo eso, y a la larga terminan bien insatisfechos, ¿no? Terminan suicidándose, terminan cayendo en depresión, ¿no? O sea, terminan mal los homies, ¿no? Creo que este Axl Rose, si bien es que mi hermana le gustaba mucho esta banda de Guns N' Roses, como lo mencioné al principio, y era impresionante este homie, ¿no? Porque, como lo mencioné, era pues físicamente era atractivo, tenía buena voz, o sea, tenía toda la poser de ser un rockstar, un divo, y terminó siendo una persona totalmente obesa, así como estragos de alcoholismo, así todo güey, o sea, todo pendejo, ¿no? O sea, como dices, ¿a qué punto no sacrificar todo eso para que termines así? En ese caso yo creo que tal vez me escuche mal, que lo más seguro es que voy a escuchar mal. Es la cuestión de por qué no mejor quitarse la vida, ¿no? O sea, en serio, o sea, pongo a pensar, ¿no? En estas bandas, cómo han llegado a decadencia, ¿no? Incluso hasta el mismo Ozzy Osbourne, ¿no? Cómo terminó ya siendo una persona, pues, totalmente chata, ¿no? O sea, como que no asumiendo esos roles. No sé, se me hace muy llegar con tantos achaques y todo eso, se me hace algo, pues, muy triste, ¿no? En cambio, en otro aspecto, ¿no? A Nirvana, ¿no? A Kurt Cobain, a Jim Morrison, a Janis Joplin, a Jimi Hendrix, toda esa banda, ¿no? Que vivió también al extremo, pero no quisieron llegar más allá. Y eso yo lo admiro mucho, ¿no? El tener la facultad para quitarte la vida, ¿no? Es algo que yo admiro de esa banda, ¿no? O sea, como que el decir, ya no hay nada, o sea, no hay nada, o sea, ya exploté todo y no hay nada, y no creo encontrar ya otra cosa, ¿no? Y pues, ¿por qué no exploramos otras cosas, no? Así es que no estoy diciendo oda al suicidio, no estoy haciendo una oda al suicidio, simplemente estoy diciendo que es de valientes, ¿no? Querer explorar otras cosas y no quedarse en un trono, queriendo ya ser una persona totalmente, pues, tanta droga y tantas cosas que hicieron que no quedan muy cabal, que digamos, ¿no? De la mente. Y ahí está Alex Lora, ¿no? Un ejemplo de lo que se ve aquí en México, ¿no? O sea, una persona que ya totalmente está desvariada, ¿no? O sea, y no saben retirarse, ¿no? No saben dejar de ser famosos, ¿no? O sea, como que no los permiten, ¿no? O sea, no se permiten que sean olvidados, ¿no? Hagan tonterías o hagan lo que hagan, pero tienen que estar ahí. Y es algo muy triste. Para mí es algo muy triste no saber retirarse, no saber decir que ya está aquí, ¿no? Es algo muy, muy triste para mí, ¿no? Ver ese tipo de artistas, ¿no? De los cuales yo crecí, ¿no? Y a lo mejor en ese tiempo, pues, bien chavo, no comprendía o no era más crítico de lo que yo escuchaba, al comportamiento, ¿no? De las bandas que ahora me doy, pues, no sé si sea más consciente, pero no, sí me siento un poco más crítico, ¿no? En el decir que a veces es bueno acabar con la vida de uno mismo, ¿no? O sea, como que dar ese paso, decir, güey, ya no hay nada. O sea, yo si tuviera estar en los zapatos de esas bandas, crean que yo creo que no hubiera llegado muy a viejo, a persona madura. Yo creo que sí, todo lo que quería descubrir lo descubrí en eso. Y a lo mejor también es una tontería, ¿no? Descubrir las drogas y tener esos excesos, pero luego ya no hay nada, en serio, menos en ciertos aspectos de la vida. Luego ya no hay nada, por mucho que queramos, luego no hay nada, no hay nadie. Estamos solos con mis, pero bueno, ya me estoy viendo muy, muy pesimista. Y bueno, ya para concluir este pesimismo, mejor vamos a escuchar una canción que a mí me gusta mucho, porque dura bastante tiempo, y aparte porque el video es muy bonito, o sea, ya lejos de ese melodrama que me aventé, creo que el video es muy bonito, habla de la boda y la muerte de eso. Chale, me da risa, ¿no? Porque digo, estoy hablando del suicidio y voy a pasar un video, bueno, ya voy a hablar de un video donde se muere la esposa, ¿no? Del vocalista. Y no mames, o sea, viendo las vestimentas que tenían en ese entonces, en los 90s, parecía como del siglo XV, con no mames, parecía un pinche de la monarquía drogadicto, ¿no? El Alex con su ropa, chales, ¿verdad? Es que nada de acordarme, si me da mucha risa cómo se vestía ese vato. Pero bueno, vamos a escuchar esa rola y mis conclusiones del disco lo voy a decir en el siguiente programa. Van a ser dos porque son dos discos. Esto fue la primera parte del disco de Guns N' Roses, la Live era 87-93, y cerramos esta parte con November Rain, una canción infinita que dura como 19 minutos, pero en este caso creo que nada más dura 12 minutos, así es que vamos a escucharla y los vemos en el próximo programa. Así es que muchas gracias por estar aquí. Así es que todavía ni me despedí porque hay una segunda parte, homies. Vamos a escucharla y nos vemos en el siguiente programa para escuchar y platicar el segundo disco que viene en este, ¿cómo es? Recopilado de conciertos en vivo de Guns N' Roses.